Seguiré esta relación, aunque Pachorizo es largo. El que pueda, hágase cargo. Comandaría del matrero, después de salvar el cuero de aquel trance tan largo. Del sueldo nada les cuento, porque andaba disparando. Nosotros de cuando en cuando solíamos ladrar de pobres. Nunca llegaban los cobres, aunque se estaban aguardando. Y andábamos de mugrientos, que el mirar nos daba horror. Les juro que era un dolor ver esos hombres. Por Cristo, en mi perra vida he visto una miseria mayor. Yo no tenía ni camisa, ni cosa que se parezca. Mis trapos son pañesca. Me podían salir de aquí. No hay plaga como un fortín para que el hombre padezca. Poncho, jergas, el apero, las prenditas, los botones, todo amigo, en los cantones. Fue quedando poco a poco, ya nos tenían medio loco, la pobreza y los ratones. Solo una manta peluda era cuanto me quedaba, le había agenciado a la taba y ella me tapaba el bulto. Ya aguané que allí ganaba. No salía ni con indulto. Hasta mejor está el moro, se me juega entre las manos. No soy lerdo, pero hermano, vino el comandante un día diciendo que lo quería para enseñarle a comer grano. Afigúrese cualquiera la suerte de este su amigo. A pie y mostrando el ombligo, estupiao, pobre y desnudo, ni por castigo se pudo hacerse más mal conmigo. En sí pasaron los meses, y vino el año siguiente, y las cosas igualmente siguieron del mismo modo. Adrede parece todo para aburrir a la gente. Era un amigo del jefe, que con un boliche estaba, hierba y tabaco nos daba, por la pluma de avestruz, y hasta le hacía ver la luz al que un cuero le llevaba. Solo tenía cuatro frascos. Tenía un consigo un salario que iban a dar o un socorro, pero sabe Dios que zorro se lo comió al comisario, pues nunca lo vi llegar, y al cabo de muchos días en la misma pulpería dieron una buena cuenta, que la gente muy contenta de tan pobre recibía. Sacaron unos sus prendas, que las tenían empeñadas por sus deudas atrasadas, dieron otros el dinero. Al fin de fiesta el pulpero se quedó con la mascada. Yo la recosté a un horcón, dando tiempo a que pagaran, y poniendo buena cara, estuve haciéndome el pollo, a esperar que me llamaran para recibir mi bollo. Pero ahí me pude quedar, pegado pa siempre al horcón. Ya era casi la oración y ninguno me llamaba. La cosa se me nublaba y me adentró comezón. Pa' sacarme el estripao vi al mayor y a lo fui a hablar. Yo me lo empecé a tracar y como con poca gana le dije, tal vez mañana acabarán de pagar, que mañana ni otro día. Al punto me contestó, la paga ya se acabó, siempre ha de ser animal. Me reí y le dije, yo no he recibido ni un real. Se le pusieron los ojos que se le querían salir, y no más volvió a decir, comiéndome con la vista, ¿qué querés recibir si no has entrado en la lista? Esto sí que es amolar, dije yo, pa' mis adentros. ¿Cuántos años que me encuentro? Y hasta ahora he visto ni un grullo. Dentro en todos los barullos, pero en las listas no dentro. Vive el pleito mal parado y no quise guardar más. Es bueno vivir en paz con quien nos ha de mandar. Y reculando para atrás, me le empecé a retirar. Supo todo el comandante y me llamó el otro día diciendo, ya quería averiguar más bien las cosas, que no era el tiempo de rosas, que ahora nadie se debía. Llamó al cabo y al sargento y empezó la indagación, si había venido al cantón en tal tiempo o en tal otro, y si había venido en potro, en reyuno o redomón. Y todo era alborotar, al nudo y hacer papel. Conocí que era pastel, para engordar mi guayaca. Mas si voy al coronel, me hacen bramar en la estaca. Ah, hijos de una, la codicia ojalá les rompa el saco. Ni un pedazo de tabaco le dan al pobre soldado. Y lo tienen de delgado, más ligero que un guanaco. Pero qué iba a hacerles yo, charabón en el desierto. Más bien me daba por muerto, para no verme más fundido. Y me les hacía el dormido, aunque soy medio despierto.